Mierda, no tengo linterna. Chan, chan. Hola, hola. Estamos en el aire, en el especial del Club Spoiler de Chan, Halloween. chan, chan. Yo soy Jesús Cañadas, disfrazado de Miquel. Aquí está entre vosotros Miquel, o sea, Alex, disfrazado de Jesús Cañadas. Hola. Y aquí tenéis a Miquel disfrazado de Alex. Bueno, como ya, como es Halloween, teníamos que disfrazarnos y hemos decidido que, además lo hemos hecho bien, hasta hemos preparado un escenario para que parezca la habitación de cada cual, para que la gente no sospeche. Esto es humor pudón, ¿no? Humor Cudón de Halloween. Halloween. Muy bien. Vale. Entonces, bueno, como todos sabéis, hoy vamos a hablar de un libro que a mí me vendieron como terror. Y no estoy muy de acuerdo con la etiqueta, pero bueno, las etiquetas son para arrancarlas y tirarlas a la papelera, ya lo sabemos eso. Pero en todo caso, el título sí que da miedo, es El terror de Dan Simmons. Es un libro larguillo, extenso y que en general ha sido muy bien recibido por el público. O sea, ahora no me acuerdo de qué año era el libro, ¿te acuerdas, Miquel? ¿De qué año es el libro? Ni me acuerdo. Pero mira, Pero sigue sí, comentando. en el que yo tengo es el 2007. ¿Vale? Que es el. Eso es un libro que ya tiene 7 añitos y que no va a ser nunca un bestseller, pero ha sido Sí, 2006, sí. bastante leído y en español fue traducido en. ¿Por Minotauro lo tradujo? No, no No. Roca. Roca. Roca, además, lo tradujo en una colección de novela histórica, me parece. Sí. Y algo de eso ahí ya comentaremos en el programa. Bueno, es un libro que yo creo que tiene bastante juguillo para ir comentando. Si os parece, Alex, que se ha documentado un poquillo, porque el libro, buena parte de la historia en la que se basa, pues es una historia real. Alex es el que está mejor situado para hacer un poco la sinopsis y darnos algunos datos sobre el contexto del libro. Bueno, ¿Estás escuchando el fútbol con los auriculares o es que está? ¿cómo? Nada, nada, tira, tira. Bueno, el libro, la documentación que encontramos es que el libro pasa donde hace mucho frío, por allí. No. Puerta de tu casa, ¿no? En la puerta de tu casa en Copenhague. Sí, salí con el libro en la mano y dije, vale, estoy en el terror. No, el libro cuenta un hecho real, un hecho verídico que sucedió, llamada, se la conoce como la expedición perdida de Franklin. Franklin es uno de los personajes del libro, luego hablamos de él. Que partió, es una expedición de dos barcos ingleses que partieron de Inglaterra hacia el norte de Canadá para encontrar un nuevo paso, para descubrirlo. Había una zona de allí que no se había mapeado todavía y querían, una zona del Ártico canadiense y querían descubrirla. La Pues cuestión es que estos. el gran pasaje ártico o algo así. Yo creo que le llaman el paso del noroeste. Paso del noroeste, sí. La cuestión es que esto sucedió en 1845. O sea, iban con barcos de Playmobil por allí. Y la cuestión es que, por lo visto, eran los dos barcos más grandes y mejor equipados de la época, con una tripulación enorme, 128 personas. Y la expedición en principio iba a durar entre 1 y 2 años, ya lo que habían calculado que iban a tardar en dar la vuelta. Y bueno, nunca se supo nada. Jamás se supo nada hasta que la mujer de John Franklin, el señor que dirigía la expedición, empezó a presionar a la cámara a los burgueses ingleses que habían financiado aquella expedición. Tanto fue así que empezaron a salir barcos hacia el norte a buscar restos o lo que fuera de estos barcos. Y fueron encontrando cositas, tumbas, fueron encontrando túmulos de piedra donde había escondidos mensajes de Franklin que decía, estamos bien, no pasa nada, solo se han muerto 30 de nuestros hombres, estamos encallados en el hielo, pero oye, el verano que viene salimos de aquí. Que no, pero bueno. Y bueno, según iban pasando los años, se han ido encontrando muchos cadáveres, restos e incluso la parte central del barco y el rotor de vapor que sale en la novela. Que debía ser uno de los primeros rotores de vapor, ¿no? O sea, en principio los barcos. Que de hecho en la novela lo explica que no es un rotor de un barco, es el no me acuerdo, que era de un vehículo de ir por tierra, de una locomotora. Un rotor que se había adaptado a poder ir por el mar. Pues esto es todo verídico. Y nada, al cabo de 3 años fue cuando encontraron algunos restos, y lo que sobre todo se encontró en aquella época fueron, más que encontrar, se adquirieron regatos de los Inuit, que son los esquimales canadienses y groenlandeses, que vivían por la zona. Bueno, ese es el marco histórico de forma general. Es una historia que es muy famosa, ¿no?, entre los aficionados a las expediciones, me parece. Hay un montón de libros. Sí, hay mucha literatura y se ha escrito y hablado mucho sobre esto. Yo me he visto 3 documentales, entre media hora y una hora cada uno. Sí, sí. Pero es que engancha, es muy curioso, es... Y diría que los cadáveres de los marineros no llegaron a encontrarse, ¿o sí? Sí, se encontraron, de hecho luego pondremos alguna foto, y están totalmente congelados, tal cual los dejaban en el suelo, que se morían, los tapaban con nieve, y ya sabéis que los cadáveres no se descomponen en la nieve ni en el desierto, por la humedad, por el hielo, que es seco, y por la arena, que es igualmente seca. Bueno, la cuestión es que también se encontraron muchos cadáveres y hay muchas fotografías de cadáveres. Sí, y os parece, Alex, nos ha explicado un poco la parte histórica, dado que es bloguero y como tal cronista. A lo mejor Jesús, que es escritor y como tal mentiroso, nos puede explicar un poco la parte fantástica que le aporta Dan Simmons a la novela. La parte fantástica se ve desde el primer capítulo, que esa yo creo que es una de las cosas que más le atribuyo como mérito a Dan Simmons, que es darte, a la hora de enfrentarte con un libro que tiene 800 y muchas páginas, el rollo de engancharte desde prácticamente la primera página, o por lo menos las primeras 5, ¿sabes? El rollo de poder decirte, aquí hay tomate, ¿sabes? Aquí está pasando algo muy gordo, pero todavía no te estoy enseñando lo que es. Te estoy enseñando lo que está pasando alrededor de eso, que es muy gordo. Por lo visto, la novela empieza con los barcos ya encallados en el hielo. Llevan, si no recuerdo mal, un año encallados en el hielo. Empieza el verano, pero todavía no se está descomponiendo el hielo. Y hay algo que los marineros comentan, que susurran, que temen, que no sé qué, que está rodeando el barco y que ha matado ya un par de marineros, y que está acechando en la nieve y en la tundra que rodea al barco, y que podría ser un oso, podría ser otra cosa. Entonces, es una criatura. Es una criatura, exacto. Lo que pasa es que Simmons lo hace muy bien porque no te dice directamente una criatura, sino te dice, hay algo que ha matado a gente. Y algunos piensan que es un oso blanco, y otros piensan que es otra cosa. Hay gente que tiene más superstición y hay gente que tiene menos. El rollo es que aquí está pasando algo muy gordo, ¿sabes? Y eso pasa desde el capítulo primero, y Simmons hace una cosa muy, muy bien, me parece a mí, que es no contarte la expedición desde el principio, sino ir saltando presente y pasado en los primeros, quiero recordar que 8 capítulos o así, 7 o 8 capítulos, donde te va contando la línea temporal, donde ya están atrapados en el hielo, da un saltito atrás y te cuenta el principio de la expedición, da otro saltito atrás y te cuenta que ya hay gente que ha muerto en la línea principal, pero todavía están vivos cuando vuelve hacia atrás, claro. Y así es como te va tirando la caña para despertarte el interés. Sí, o sea, llega un momento que ya se pone al día, digamos. Exacto. Creo que habría sido un gran error empezar cronológicamente la novela. Tragarte, no sé si 100 páginas, 150 páginas de cómo se prepara la expedición, el pasado de los personajes. Creo que es una muy buena elección el seguir dando saltos adelante y atrás por no desvelarte qué es lo que está pasando en el barco, en la línea temporal principal, pero sí irte salpicando con pequeños flashbacks que es lo que llevan detrás. ¿Sabes? De acuerdo, de hecho yo creo que una de las virtudes de la novela, otra cosa, es si consigue mantenerla durante las 900 páginas o lo que sea, pero es que te mete dentro, o sea, es muy inmersiva, realmente te metes dentro de la novela, y de hecho cuando tú mirabas, porque a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que se había leído el libro, porque íbamos comentando por Facebook y un montón de gente, ostras, pues yo lo he leído, y todo el mundo te decía lo mismo, va muy bien para leer en verano porque es un libro muy fresquito. Y es verdad, o sea, que consigue provocarte sensaciones. Hombre, no te llegas a provocar, sí, vamos, pero que eso lo hace bien. Bueno, aquí Miquel lo terminado. ¿Sí? No digo que Miquel lo dice porque pilló fiebre. Acabar el libro fue cerrarlo y cerrar. Sí, fue culpa del libro. Yo me alegro de haberlo terminado antes de que llegara el frío, que ya ha llegado aquí a Frankfurt. Estamos a 7 graditos. Y ha sido cerrar la página, cerrar la puerta del libro. Claro, bueno, pero 7 grados en la situación del libro, 7 grados hubieran ido en manga corta. Habría sido Hawái, sí, habría sido Hawái. Sí. Ya te digo. Estaba mirando el tema histórico. Hubo el descubrimiento de los dos barcos hundidos. Ha sido. El Erebus y el Terror, ¿no? El Terror que da nombre a la novela, en el fondo, bueno, es pues la situación, pero también es el barco más o menos protagonista. Sí. Pues ambos fueron encontrados ahora en 2014, este año. Hasta entonces no sabía dónde estaban, sí. ¿En serio? En el Golfo de la Reina Maud, al oeste de la isla O'Reilly. Hay que decir que es verdad que ellos iban a territorio no conocido y les salió mal la apuesta, pero el hecho de que se quedaran congelados en el hielo no fue un accidente, o sea, era lo normal. Ellos ya prevén que en un momento dado se van a quedar congelados en el hielo, simplemente esperan los meses que hagan falta. La idea es hasta que llegue el deshielo y luego siguen. El problema es que el hielo no llega. Sí. Claro, ese es el rollo. Planeamos que nos vamos a quedar 3 meses, claro. Resulta que llevamos 6 y todavía no se ha descongelado, resulta que se ha pasado la primavera y esto no se ha descongelado todavía, que se ha ido el verano y nos queda otro año, porque ahora llega el frío, encerrado aquí y encima hay un bicho que está matando a gente, ¿sabes? Que pues eso... Si la situación fuera poco dramática... Exacto. De hecho, es lo que iba a decir, de hecho la novela de por sí ya engancha suficiente sin necesidad del elemento fantástico que añade un valor muy grande, pero... Yo creo que le añade, fantástico, yo creo que sí que le añade. Sí, por eso digo que le añade mucho, pero digo que sin él seguiría siendo una novela muy, muy buena y muy entretenida. ¿Tú crees? No sé cómo lo hubiera acabado, yo creo que el llega un momento que el elemento fantástico... No me refiero solo a la criatura, pero que el elemento fantástico es un componente muy importante de lo que te está explicando. De hecho, me gustaría, antes de seguir, bueno, empezamos spoilers ya. Pues, bueno, y la valoración un poco global de cada uno, ¿qué os ha parecido el libro? Very good. Luego lo comentaré, pero el final... No. Ah, a mí sí, el final sí que me gusta. A mí me gusta mucho el principio, me gusta mucho el final... Pero hay bastantes cosas que creo que ha metido la pata Dan Simmons. Creo que esa inmersión que tú comentas, Miquel, se pierde en algún momento. Sí, de acuerdo. O sea, creo que es una virtud de la novela, pero que no consigue mantenerla todo el rato. Sí. De hecho, a ver, le sobran páginas. Yo creo que tenía que ser una novela larga, ¿eh? O sea, yo creo que es una novela a la que la extensión le sienta bien, pero que a pesar de todo se pasa. Llega un momento que se pasa de reiterativo. Sí, claro. Oye, una pregunta, ¿os habéis leído la edición española o la inglesa? Inglesa. Inglés. ¿Tú también inglés? Vale, yo español. En la española, algunos capítulos los están escritos en presente y otros en pasado, pero no hay ningún motivo. No es que esté la línea temporal principal en presente y las demás en pasado o algo por el estilo, sino que hay capítulos que va saltando y escribe en pasado y en presente. Yo creo que eso es porque, por ejemplo, cuando Franklin recuerda cuando... No. No son ni recuerdos ni nada por el estilo. Está en la misma línea temporal, pero a veces está escrito en pasado, ¿sabes? Crozier se levantó, o Crozier se levanta, o Crozier hace no sé qué, ¿sabes? ¿Pero te parece un error? Hombre, sí. Si no hay justificación para cambiar el narrador, sí, me parece un error. Pero no sé si es un error. Y así, ojeando, sin general, por lo que veo, está en presente. Por ejemplo, Franklin. Puede ser, no sé, ahora no, después. Bueno, da igual. Porque en general, también eso sí, el libro va saltando entre el punto de vista, ¿no? Cada capítulo está dedicado más o menos a un personaje, los hay que repiten, los hay que claramente tienen un protagonismo, los hay que no. Tiene la gracia para mí de decirte el último día que John Franklin vivió, o sea, que comienzas el capítulo sabiendo que ese día va a morir, y aún así te lo explica, o sea, que tiene. Juega bien con los puntos de vista, aunque yo creo hay un punto de vista concreto de un personaje que a mí me gusta mucho, que es el, eso ya lo comentaré después, es el uno de los médicos, el Woodchief, hispano de hecho, que es el diario de la mayoría de los capítulos dedicados a él, son su diario, y yo creo que ahí se le escapa el formato. Ahí no lo hace bien. Ahí pincha Simmons, yo también estoy de acuerdo. Porque no me creo un diario con diálogo, ¿sabes? Con líneas de diálogo ahí y con conversaciones. O sea, ¿quién coño escribe un diálogo? ¿Quién coño escribe un diario con diálogos, ¿sabes? Diciendo, le dije, me respondió cautelosamente, no sé qué. Además, un diario que se supone que estás escribiendo en unas situaciones, en una condición infrahumana, digamos, que sí. No se presta a relajarte y... Sí, sí. Yo creo que ahí se equivoca. Sí. Aunque sí. Gusta, ¿eh? O sea, sí, sí. Digamos, vale, tolero esto, el personaje es chulo. A mí también me gustó mucho el libro. A lo mejor me habían hablado tanto de que era una obra maestra, pues que le he encontrado algún pero, como este y algún otro. Creo que le sobran páginas, pero a mí sí me parece que es una novela muy interesante. Tardaré. ¿Que tardarás en leer otro Dan Simmons? Otro tocho de Dan Simmons. Bueno, yo hacía años ya que había leído Hyperion, o sea, hasta que he vuelto a leer un Dan Simmons. Sí, pero no tengo la sensación de que se me hiciera largo aquel. Creo que se nos ha olvidado comentar la estructura de la novela. Creo que hay tres partes, diría yo, que es barco, no barco, final. Vale. Muy minimalista te veo, ¿eh? Sí. Spoilers. Toda la parte de la novela que sucede en el barco, que se les van acabando los suministros, se van envenenando, se van muriendo por el hielo, les ataca el bicho. El escorbuto, que es peor el escorbuto que el bicho, casi. El bicho no mata a tanta gente, ¿eh? No, sí, pero mata lo suficiente. Mata al Franklin, mata, bueno, descuartiza a la gente, la deja enganchado un torso con unas piernas encima del... Qué bueno que es el capítulo de la muerte de Franklin. Sí. Bueno que es. Sí, sí. Digamos que en la novela hay varios peligros que rodean a la tripulación. Uno de ellos es la criatura misteriosa que está en la nieve y que va matando gente cuando le apetece. Otro es la enfermedad, porque cuando vives en esas condiciones, no tienes comida, agua, higiene, tal y tal, el escorbuto es una amenaza muy, muy importante y a medida que avanza la novela es casi uno de los malos principales. Y además se encuentran, ¿no?, con la situación esa de que, claro, llevan una serie importante de suministros, pero que como siempre han hecho una subasta pública a ver quién suministraba la comida enlatada, y el que se la ha suministrado era el que lo hacía más barato, pero tan barato que era defectuosa, estaba mal, a la mitad podrida. Y... Exacto. Estaba mal sellada las latas, por lo tanto, toda. Claro, pero ese es otro de los peligros, el hambre, y la consecuencia que tiene, que es el peligro mayor que de la novela y es el malo principal, que es el hombre. Al fin y al cabo, los malos de la novela no son ni la enfermedad, ni el bicho, ni el hambre, sino los propios marineros. Y yo creo que tarda demasiado en llegar. Yo quería ver eso, cómo describía el canibalismo. Que de hecho... Pues tú eres poco morboso, ¿no? No, lo digo porque viendo los documentales y informándome, en todos niegan o pasan por encima que ocurrió esto, como los ingleses, la sociedad, la nación más... Pero eso no era tan raro, ¿eh? Hombre, no era tan raro. Claro, pero no se reconoce. Es como que no querían reconocer que se habían comido los unos a los otros porque se morían de hambre. Como son tan galantes, son tan ingleses que preferían morir que comerse los unos a los otros. De hecho, lo hicieron. Y es algo que si miras documentales o lees artículos, siempre pasan por encima y... No, tenían marcas de cuchillos y de mordeduras, los huesos, pero no sabemos por qué. No hace mucho leí un libro, por casualidad, que era un ensayo sobre el tráfico de esclavos en Sudamérica en esta época, en 1845 o así. Y además el tráfico de esclavos pues hablaba mucho de la vida marítima, de los capitanes, hablaba del tema de los diarios, de por qué los hacían, de que realmente era el final de su vida, pues como el Franklin, ¿no? Que tenía dos libros escritos y que los leían. Y dedicaba mucho espacio a la caza de focas, que además empezó, pues había mucha, y como todo el mundo se dedicaba a la caza de focas, pues se iban acabando. Los barcos lo que hacían era, iban a un islote en el que había focas, dejaban allí a la tripulación y el barco se iba, y decían, bueno, vuelvo en 6 meses. Nada, y allí, pues como aquí, se tenían que montar sus tiendas de campaña, tenían que comer focas, cada vez había menos porque había más gente, cuando se acababa la comida, pues se comían los unos a los otros. Qué bien. Las cosas iban mal, se supone que no tenía que llegar a eso. Pero no era tan inverosímil. eran condiciones infrahumanas la peña esta. Claro, claro. Hombre, pero ese es uno de los méritos de Simmons, ¿no? El rollo de irte llevando a través de la mano de este proceso psicológico de somos los caballeros galantes que dice Alex, hasta me estoy muriendo de escorbuto, si no como algo me voy a morir, me tengo que comer a este tío que se acaba de morir. Lo que pasa es que después le da el giro aquel de los dos tripulantes malos, malvados, digamos, bueno, uno sobre todo, es perverso el giro. Pues mira, mira qué buen pie me ha dado para contarte mi primer problema grande con el libro. El malo no me ha convencido de nada, en absoluto. El malo mola, lo que pasa es que es de cómic. Él y la pareja del malo pequeño y el gigantón, digamos, ¿no? Sí, sí. Claro, pero un libro que está tan bien documentado, que está tan bien tan trabajado, que tenga un malo tan estereotipado y tan chungo, ¿sabes? Tan mal planteado, es que, no sé, se me cae todo. Porque al fin y al cabo, y eso es lo que se ve al final el malo maloso no era la criatura, sino Hickey, la gente que ha ido, que le ha seguido, ¿sabes? Pero no se ve en ningún momento, ni incluso en los dos o tres capítulos que está desde su punto de vista, no se ven sus motivaciones, no se sabe por qué es así, no sé... Puro egoísmo. Es un psicópata. Sí, bueno, pero es que esa es la vía fácil. Dan Simmons, picha, que tal carajo, ¿sabes? No, pero... Este tío que era un psicópata, punto. ¿Sabes? Coño, tanto que te has documentado, hazme un malo creíble, ¿no? Y he tenido un problema también con el rollo de la homosexualidad. Muy grande, además. ¿Por qué? Porque la primera vez que vemos al malo, le está dando por culo al otro. Vale, hay un tema de que a lo mejor se puede interpretar como homofobia. ¿Lo dices por eso? Lo digo por eso, y de ahí viene mi segundo problema con el libro. Yo creo que Simmons se vio en esa tesitura de decir, bueno, en esta época no había un concepto como la homosexualidad, se llamaba sodomía, era un pecado, era un crimen, se mataba a la gente que la practicaba y tengo que ser fiel a la época, entonces voy a hacer que el malo sea un sodomita de la época. Pero como yo no soy así, como esto es para un lector moderno, voy a meter una subtrama de otros dos marineros homosexuales. Voy a compensar. Para compensar. Pero esa subtrama la quitas, te quitas 100 páginas del libro y no pasa nada. No cambia absolutamente nada, ¿sabes? Hay una serie de capítulos con otros dos marineros, uno de ellos es homosexual y bueno, tiene una relación con otro y están cada uno de los barcos y es una relación casi platónica que no tiene absolutamente nada negativo. Yo creo que él lo ha hecho para cubrirse las espaldas, ¿sabes? Para que la gente no diga Dan Simmons es un homófobo. Pero al fin y al cabo eso retrasa muchísimo la acción porque no aportan nada, no aportan absolutamente nada, en mi opinión. Incluso las muertes de los dos no dan pena. No, y eso también, ese es otro problema que tengo con el libro. Leyendo el libro me acordé, lo estaba pensando el otro día, de un documental que vi una vez sobre los libros de Stephen King y las adaptaciones a las pelis. Me acordé de una parte del documental en la que hablaban del Resplandor. Y en la que, bueno, sabéis que Kubrick y King no se llevaron bien porque Kubrick hizo su rollo y es muy diferente del libro. Y no me acuerdo quién del documental decía, lo que pasa es que, creo que era el propio King, El Resplandor es un libro hecho con el corazón y El Resplandor, la película, es una película hecha con la cabeza, con mucha cabeza. Y por eso no casan, por eso no son es la misma historia, pero al mismo tiempo no la es. Y a mí me parece que Dan Simmons ha metido muchísima cabeza en este libro, pero poco corazón. No empatizo con casi ningún personaje. Me dan igual las muertes, ¿sabes? No, a mí incluso... empatizo mucho con Crozier. Con Crozier, vale. Con Franklin también. Yo no. Franklin es más interesante de lo que dice, ¿eh? Porque Franklin parece un tío amargado, que un incompetente... Pero no lo debió ser siempre. O sea, es un tío que después de pasar muchas vicisitudes y estar un poco, pues... menospreciado por la sociedad o que no había culpado sus ambiciones, se lanza un poco irreflexivamente a esta aventura. Pero lo que había hecho antes había sido brutal, se supone. Bueno, había sobrevivido. Había sido un buen oficial. Bueno, había sobrevivido él y alguna de su tripulación a otra expedición que fracasó. Que por eso lo llamaban el hombre que se comió sus botas, porque tuvieron que hervir el cuero de las botas para hacer. Claro, le dejó un poco tocado, pero a mí el contraste este sobre cómo debía haber sido y cómo era me parecía interesante. Me parece una serie bien construida. A mí me la peló bastante. Su muerte tampoco me... A ver, está muy bien hecha y le reconozco la técnica al tío, pero emocionalmente... Incluso hay una escena que a mí me parece clave, que es la huida esta de el maestro del hielo a través de las cuerdas y no sé cuánto con el bicho persiguiéndole. En uno de los capítulos, la criatura sorprende a uno de los marineros que está, no recuerdo si en cubierta, y lo persigue por casi todo el barco. El tío se trepa por los mástiles, se escapa, se desliza, no sé qué, y es uno de los capítulos más largos y es casi toda la persecución. Es pura acción, ¿no? Sí, y al final el tío se libra, pero tampoco, o sea, a mí no consiguió emocionarme en ningún momento. Nunca, no llegué a tener en ningún momento miedo por el tío, ¿sabes? Vale. Porque tampoco me lo había presentado antes. Entonces... A mí sí que me ese capítulo me pareció emocionante. A mí emocionante, sí. Miedo por el tío, no, pero sí es verdad que es emocionante y dices, bueno, te quedas con expectativa, a ver si se lo va a cargar, si no lo va a cargar. Y llegas a un momento que dices, hostia, es que no quiero que lo mate, tío. Si es que ha hecho de todo por el barco para escapar. Parece un mono, pero no quiero. Pero ¿no te parece que es muy obvio que si le ha dedicado tanto tiempo a una persecución es que no lo va a matar? A mí me pareció. Llevaba 3/4 de capítulo y dije, este tío va a sobrevivir porque tan largo, tanto tiempo que le está dedicando a... Se trepa, se cae, sí, sí. Se cae colgado una pierna, vuelve a subirse, se desliza por el hielo... Pero tiene la lado, se... que... Es la primera vez que puedes visualizar bien al monstruo. ¿No? Sí, es la primera vez que lo visualizas entero, más o menos. Bueno, yo tuve un problema con eso y es uno de mis problemas con la novela. Porque eso no es culpa de la novela. No, es uno de mis problemas. Soy un puto friki, igual que he descubierto todas estas cosas sobre el barco. Hay en la página 160-61... bueno, no lo hemos explicado. Hay una esquimal muy importante que la llaman Lady Silenciosa. Ah, sí, cierto. Tiene un papel muy, muy importante en la novela. Es casi protagonista con Crozier. Y cuando aparece en uno de los flashbacks de John Franklin, no, de Butcher, le pegan un tiro al acompañante de esta chica en el pecho, o otro esquimal, que no habla, no dice nada. Total, que lo estaba operando Butcher y el esquimal dice unas palabras en Inuit. Cogí esas palabras inuit y las busqué en Google. Y una de ellas era Tumbak. Y Tumbak es el nombre del bicho. Entonces, yo estaba en la página 160, puse Tumbak, que lo podéis poner Tumbak con Q, en Google Imágenes y sale el puto bicho. Claro. A mí no me molestó, ¿eh? Eso no me quitó nada de la novela. A mí tampoco. A mí me jodió la magia, pero pensé, eres gilipollas, tío. Es que eres gilipollas, ¿para qué lo buscas? Y claro. El bicho. ¿Estás de acuerdo con que Alex es gilipollas? y claro, a ver, es interesante, dices, hostia, que realmente existe el bicho, que es de la mitología inuit, que es el demonio del hielo, del bla bla bla, pero verlo no es lo mismo que imaginártelo. Y a mí me gusta más imaginarme el bicho, me imaginaba diferente, más etéreo. Y es bastante físico en las imágenes, y bueno, simplemente. Cuando lo andaba persecución, por ejemplo, yo ya lo tenía totalmente visualizado, tenía las imágenes en la cabeza. El bicho no es etéreo, pero llega un momento en la novela muy avanzada, ¿no? En el último tramo, digamos, es casi un epílogo, en el que se explica su origen, ¿no? Sí. Y es bastante etéreo eso. Muy, muy mitológico, basado en la mitología inuit y tal, eso es. Sí, pero nos parece, volviendo a cómo está escrita la novela, que eso habría pegado más en algún momento de en medio de la novela y no dejarlo casi al final. Yo creo que sí, que tendría que haber introducido esas cosas antes. Claro, ahora que ya ha pasado toda la mandanga, ya que se han matado entre ellos, ya que se han comido, ya que se han disparado, que se han separado, que no sé cuánto, mientras Crozier está alucinando y tal, te voy a contar qué es lo que era el bicho. Claro. A mí la parte de Crozier del final... Me gusta mucho, ¿eh? Pero creo que sí que es verdad que hay una parte de la mitología de eso que no había por qué no explicarla antes. Eso. No sé, yo he tenido problemas con el final. A mí el final no me ha sorprendido nada. De hecho, es lo único real que me veía venir de la novela. Pero el final va a ser esto y no era eso. No sé, no... Bueno, pero al fin y al cabo casa con la explicación oficial, que todos están muertos, aunque Crozier haya sobrevivido. Es curioso que en la realidad nunca se ha encontrado el cadáver de Crozier. Ahora ya sabemos por qué. cuando tú estás investigando un rollo así y ves que nunca se ha encontrado al tío, pues dices, vale, pues va a ser mi protagonista y voy a hacer lo que me dé la gana con él y me lo voy a llevar a la parte más fantástica, ¿sabes? Y sí que me parece bien plantado el que se recuerde varias veces que la Lady Silenciosa no tiene lengua y que se la han arrancado un mordisco y que al final eso termine siendo la comunión que tienen los Inuit con la bestia y que Crociel la acepte. Me parece chapó, la verdad. Sí, el tema de la... El mérito de Simmons. El tema de la segunda visión de Crociel, que también está bien, pues eso también tendría que haberse introducido antes, seguramente. Sí, esa a mí me pareció cogido por los pelos, la verdad. Pero porque esperan demasiado. Porque de hecho la historia de su infancia era chula, porque te explican cosas que son mucho menos interesantes que la historia con su abuela y así, que en el fondo te la explican cuatro páginas. Y dices, joder, aquí esto podías, justo en esto te podías haber extendido un poco más. No, bueno, pero el rollo de la abuela es el rollo de que la abuela la lleve a los católicos y que tenga que tomar la hostia, la comunión y el paralelismo comunión católico con comunión con la bestia. No sé, no lo veo mal, pero ya te digo. Pero la cosa es que Crozier, ¿no? Ahora esto explico para los que vean, ¿no? Es que el Crozier, que es un capitán irlandés de origen no noble, pero que ha llegado a capitán, se supone que es un tío muy competente. Por un lado está es menospreciado por los británicos porque es irlandés, ¿no? O es la percepción que él tiene. Y además tiene una historia de que su abuela era católica y era la oveja negra de la familia, su abuela paterna, porque era católica, cuando el resto supongo que debían ser anglicanos, ¿no? O yo qué sé, protestantes de algún tipo. Sí. Y él se escapaba de casa para ir con su abuela, que le llevaba a misa. Y eso le ha generado un trauma, que desde entonces tiene pesadillas con la comunión que le dio el cura en una iglesia. Exacto, y luego establece un paralelismo entre eso y un rito inuit en el que participa la criatura esta. Que de hecho, bueno, podemos explicar lo del rito, ¿no? Que es, se supone que las parejas controlan, o bueno, apaciguan. ¿Cómo lo has dicho? Controlan o apaciguan a través de un rito que al Tumbak, al demonio este de las nieves o... Sí, ¿no? Se supone que hay un linaje de chamanes, que son de chamanes esquimales, que se usan en esa región del mundo, son super chamanes, porque su función ancestral es tener contenido más o menos al Tumbak. Así lo entendí yo, ¿correcto? Sí, la cuestión es que cuando matan al marido de Lady Silenciosa, el bicho se le va la pinta. Y una cosa que me gustó mucho es que los barcos estaban llenos de libros, ¿os fijasteis en eso? Tenía una biblioteca de miles de libros y además los marineros que sabían leer se los leían, claro, puro aburrimiento, estás allí condenado al... A mí me gusta justo lo contrario, que cuando Crozier ya forma parte de los Inuit y vuelve al terror, entra en el terror y ve todo lo que tenían los barcos y dice, pero ¿qué coño teníamos en la cabeza para traernos todo esto durante miles de millas al otro lado del mundo? Todas estas chatarras y lo que hacía falta era gente. Y ya está. ¿Sabes? En el blog este de literatura en los talones, el de George Kaplan, había una reseña del libro que había salido en Hélice, me parece también. Y yo la leí y pensé, ya no voy a escribir reseña, porque soy 100% de acuerdo en esto. Él lo que decía es que tenía la sensación de que en un momento dado Dan Simmons se aburría del libro y ponía la directa, y entonces cuando empezaba a solucionar una serie de hilos argumentales, ¿no? De, pues, por ejemplo, el del canibalismo, el de tal, que en el fondo no te los había ido preparando antes, y de golpe se da cuenta de que la historia que te quiere explicar es la de Crozier, pero ¿y qué hago con todas las otras que tengo abiertas? Y en el fondo no tienen mucha justificación. Pero hijo puta, aunque yo lo pueden ser... Claro, pero ¿qué hace con esas historias? Pues las quita, corrige y las quita, cojones. Mata a todo Cristo. ¿Quiénes son? Porque hay un momento que Crozier tiene una serie de visiones de pasado y de futuro, ¿no? Ambientadas en diferentes sitios en el que él no ha estado. Y una de las visiones que tiene es como una especie de barca con un trineo congelada con dos esqueletos. ¿Os suena? Sí, sí. La tiene varias veces. ¿Quiénes son? ¿Son el Hickey y el Magnus o...? De hecho hay un capítulo en que está, no me acuerdo el nombre, el marinero está en el hielo a punto de morir y está chillando las barcas que se están yendo, que de hecho lo dice, que las barcas van a encallar más para allá, que no se van a mover. Supongo que es como que está viendo lo que les ha pasado al final, ¿no? ¿Sí? No sé, no sé, no, me pareció raro que sea tan cerca del campamento. Yo no te sabría decir quién son esos dos esqueletos, la verdad, porque Hickey y Magnus no sé si pueden ser, porque al final la criatura coge a Hickey, ¿no? Pero le hace como aquello de como ir a absorber el alma y le sí. da como asco. Sí. Le da como asco y se va, le deja muerto, pero se va. Porque de hecho él está ya congelado. Tiene aquel ataque de mesianismo que cree que es Dios y que todo lo que pasa porque él quiere y que llueve, nieva porque él quiere. Y no, claro, no pasa por eso. Está muy bien. Bueno, pero si eso, si son Hickey y Magnus, no deberían ser esqueletos, ¿no? Porque dice Alex que no se descomponen los cadáveres en la nieve. Cierto, sí, se quedan congelados. A lo mejor eran, yo lo recuerdo como eran esqueletos, ¿verdad? En la visión. Yo creo que sí. Vale, vale. Claro, la cuestión también puede ser alguno de los que se comieran. Que los viese en una barca, aunque no hayan muerto en una barca. No sé, eso a mí me la coló, la verdad. No, ni le dediqué tiempo a pensar quién era. No. En general el libro no es malo, pero, picha, tenía que haber, no sé. ¿De dónde es una novela cojonuda, de hecho, lo que pasa es que tiene cosas. ¿De dónde le quitaríais páginas vosotros? Si ahora fueseis editores y os dijeran, toma, corrígeme esto y a ver dónde le sacas páginas. Por ejemplo, lo que ha dicho Jesús del no recuerdo cómo se llaman, pero de los dos no eran oficiales, ¿no? Uno era el maestro del... ¿Del hielo? No, del hielo no. No, el del... No sé, en inglés no me acuerdo cómo era ahora. Qué bien que me ha ido el diccionario del Kindle, por favor. Cada vez que salió una cosa de estas de náuticas, se estaba allí la definición. Era el maestro... Sigue. El encargado de yo entiendo, de plegar las velas y desplegarlas y de las diferentes configuraciones, o así, no sé cómo se llama. Y... Claro, los dos homosexuales buenos, digamos. Pues eso a lo mejor era eliminable. Sí. Hay una parte de excursiones por el hielo que es eliminable. Yo eliminaba la mitad del diario de Gucci. Así. ¿Para qué repite? Yo Gucci le dejaría, en general. Pero no, yo le dejaría, digo la mitad. Es que repite lo que hago. ¿Habéis leído El umbral de la noche de Stephen King, que son cuentos? No, creo que se llama El umbral de la noche. Bueno, uno de los muchos libros de cuentos de Stephen King. La muerte de Gutzir es, al menos el estilo de la muerte de Gutzir, es un plagio descarado de un cuento de Stephen King. Cuenta. Gutzir se muere porque se envenena, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, se autoenvenena para... Sí, porque a Gutzir le han capturado Hickey. Los caníbales, para que, como él es anatomista, para que sepa hacer de carnicero, que es una gilipollez de argumento, pero... Correcto. Sí. Pero bueno, total, que Gutzir se envenena. Y está escribiendo en el diario, y en el diario se va viendo en su escritura el efecto que le está haciendo el veneno, de cómo se va apagando su vida, por así decirlo, y va mezclando las palabras, va cambiando las letras, y le va costando cada vez más escribir, y se entiende el sentido, pero las letras están y las palabras están cada vez más y más retorcidas, porque el veneno está bloqueando y al fin y al cabo matando su raciocinio. Y eso pasa en un cuento de Stephen King exactamente igual, con un tío que, bueno, por explicarlo rápido, ha descubierto una especie de enzima que calma a la gente y la mezcla con agua de los dos lagos, explota unas bombas allí con fondos del gobierno para que se expanda por toda la atmósfera, y lo que hace la enzima esa es que todo el mundo tenga Alzheimer en todo el planeta. Entonces el tío está escribiendo su historia en un ordenador y los últimos tres párrafos pues son el Alzheimer, como se está acabando con el tío, y es exactamente lo mismo. Es un plagio descaradísimo. Ahora no me acuerdo el nombre de la historia, pero eso. ¿Tú crees que es deliberado? Hombre, Simmons es fan declarado de Stephen King. Fan declarado de Stephen King. Tiene un libro muy malo que se llama Un verano tenebroso, que se lo dedica a él, a Stephen King. Y que es prácticamente una historia de Stephen King en la América profunda, con que también es un despropósito el libro. Eso, pero escrito por Simmons. O sea que sí, yo creo que ha dicho, bueno, esto no se va a enterar a nadie, o me gusta como lo hizo Stephen King, lo voy a usar en mi novela. Pero vamos, Yo lo leí, yo como soy muy, muy puta de Stephen King, pues dije, cabrón, Simmons, cuando lo vea me va a oír, ya te digo. Creo que está Sergio Coreander por ahí viéndonos, así él también es bastante fan de King, así que seguramente ahora aparecerá en los comentarios el nombre de la gente. Estaba mirando, si vais a Google Imágenes, podéis poner... Aquí vas a decir algo de Coreander de lo que decía. No, podéis poner Expedición Franklin, Cozier, y tenéis imágenes de Cozier. Si ponéis Franklin, también hay fotos de Franklin. Okay. Y bueno, si ponéis Expedición Franklin, os aparecerán los cadáveres congelados. Y bueno, quien lo quiera ver, a mí no me da igual, pero a lo mejor hay gente que se puede sentir afectada. Sí, cuidado con los niños. No, lo digo en serio, hay gente que a lo mejor estas cosas le impresionan. Pero ahí, como podéis ver, hay muchos y muy diferentes. Sí. Sí que se encontraron muchos de ellos. Me he acordado de un trozo. Cuando hay un momento, ¿no?, que Iti, el además es un enano contrahecho y malvado y manipulador y con un carisma brutal, ¿no?, el malo este que decimos, que es el amante de un gigante que es como la masa, pero un gran idiota que lo tiene dominado y que van... Bueno, hay un momento que intentan organizar un motín y, bueno, el capitán les pilla y les echa, ¿no? Ellos lo que quieren es, en vez de seguir el plan del capitán para intentar salvarse, ya han abandonado los barcos, pues lo que pretenden es regresar a los barcos y esperar al deshielo. En el fondo lo que pretenden es hacer una banda para ir y tener como una despensa viviente a la que irse con. Y, bueno, se van. Y, mala hostia, se van, porque el capitán les echa y se va. A cabo de varios días, el capitán envía a otro grupito pequeño a explorar y uno de los del grupito vuelve a buscar al capitán, que el oficial, su puta madre, que vengas urgentemente y que traigas tus instrumentos y que traigas no sé qué, no sé cuántos. Y tú lo estás leyendo y piensas, ¡es una trampa! Sí, pues yo no, ¿eh? Yo no. O sea, yo estaba pensando, pero tío, ¿qué sospecha de los que se acaban de ir? Pues te prometo que yo me lo tragué, ¿eh? Me lo tragué enterito. Enterito, me parece súper raro porque además la caña que le echa Simmons al lector y la que le echan el tío este al Capitán Crozier es decirle, hemos encontrado a Lady Silenciosa, a la Inuit, y a la Bestia muertos los dos. Pero está el detalle de, tienes que venir tú solo, sí. Tienes que traer todos tus instrumentos de, bueno, el astrolabio o como se llama, el sextante para orientarte y no me acuerdo qué más. Una serie de cosas que dices, ¿para qué? Eran justo las cosas que querían los que se iban. Yo me la comí enterita. Y por eso lo disfruté más también ese cuando sí, aparecen ellos. De hecho, solo me pregunto, qué raro que Simon se haya quitado del medio tan tontamente a la Bestia, ¿sabes? Pero no, me la comí. No tengo ningún problema en destruirlo. Dice Sergio por Twitter, ¿qué manía de quitar páginas tienen los del Spoiler Club? Siempre os sobran páginas, pues yo he pagado por todas y las quiero. Yo creo que el exceso de páginas es pecado. El exceso de páginas me refiero a páginas innecesarias, ¿eh? Un libro, ya te digo, este libro yo creo que tenía que ser largo. O sea, que la extensión es importante para generar la sensación esta de... Estar en el hielo, sí, estoy de acuerdo. Que estás abandonado hace años y tal, que creo que es y además creo que la gestiona bien la extensión en esencia, pero se le va un poco. Oye, ¿os resultó difícil el rollo técnico del libro? No. No digo que lo entendiera todo, pero entre que el diccionario estaba muy bien. Y tenía muy fresquito el libro, el otro de que explicaba muchas de estas cosas, de la navegación, los esclavos y esto, pues mira, otras cosas miran familiares. Yo me lancé muy a hierro, ¿sabes? En plan Iris, venga, ya lo entenderé todo por el contexto y cero, ¿eh? Frases de salió del pilot de proa junto a la botavara de no sé qué, al lado del scratch de su muerto y picha, tuve que tirar del diccionario, pero vamos, cosa mala. Y a mí me pasa igual, ¿Qué? Yo tiré mucho de diccionario, pero el integrado este del Kindle no... Ya. Yo sí, tiré del diccionario muchas veces, pero a mí a veces da igual, porque si me paro a cada palabra no acabo nunca el libro. y en plan Iris, ya entenderé por contexto, y tira y tira y tira. Y al final no sabía si se estaban peleando o estaban huyendo encima del barco, en la primera planta, en la sala de calderas, no tenía ni idea de dónde estaban, pero bueno. Si estaban todos vestidos de romanos, si estaban todos en el espacio, ¿quién coño sabía? Mira, Sergio también dice que el documental que decía Jesús es muy recomendable, se titula Stephen King, Resplandor en la oscuridad. Pues, dato para... Si les gustan estas cosas. Nuestro experto en King, que no falte. Sí, Sergio es un experto en King, es verdad. Sí, sí. Tienes que hacer un duelo alguna vez. ¿Podéis hacer un duelo en la Mircon? Organizo un duelo. Que no sé. Creo que gana él seguro. Ya hace mucho tiempo que estoy desenganchado de King. Que, bueno, por cierto, aprovechar para decir que los tres vamos a estar en la Mircon. Se va a celebrar en Moncada y Reixac los días, Miquel, 6, 7 y 8 de diciembre. 6, 7, 8 de diciembre, ya. Nos sí. Podéis ver, podéis pedirnos autógrafos en los pechos y eso es lo típico. Si nos pedís autógrafos en los pechos, lo firmamos, sí. Yo estaré un poco disponible seguramente, pero... Pues bueno, ya está, ¿eh? Jesús quizá no firma muchos libros, pero pechos sí, pechos firma. Firma un libro todavía, estoy esperando todavía que haya firmado un libro en mi vida, coño. Pero hay uno que sea de otro. Y Miquel, como escritor, está bastante acostumbrado a firmar libros, pero os firmará un pecho. Vale. Bueno, oye, que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. ¿Lo recomendáis o no, el libro? Sí, yo lo recomiendo, sí, sí. Yo soy muy friki de estas cosas de expediciones perdidas y por esa parte me ha molado mucho. Le recomiendo para gente que le gustan los libros largos, por eso, Pues yo no lo recomendaría ni por largo ni por corto, en cambio por temática. Creo que por temática, por la investigación enorme que ha hecho Simmons, que es brutal. Yo no lo recomendaría por largo, pero advertiría de lo largo que es. Sí. Déjalos que se encuentren con ello. Cuando lo tengan en las manos ya... Yo discrepo mucho. Yo lo recomiendo, pero con pincita. Con pincita de cuidado, porque a partir de la página 150-200, el ritmo va a caer en barrena... Te vas a encontrar con tramas y subtramas que no van a ningún lado, pero léetelo. O sea, lo recomendaría, pero... Ojito. Yo no puedo decir que llegara a aburrirme, ¿eh? Yo apuntito alguna vez, pero... Yo aburrirme no, pero era aquello de... Tira para adelante, que quiero saber qué pasa, y venga, páginas. Y a mí el libro consiguió agobiarme, ¿eh? Tanto por el monstruo, no tanto, pero por la situación. El escorbuto, el hambre, el frío, el... Pero el monstruo no agobia, el monstruo es otro personaje protagonista. De hecho, claro, yo pensaba, si estás allí, casi quieres que se te coma el monstruo. No, pero coño, sale y mata a un par que está esto aburrido, que están sin hacer nada los pobres. ¿Cuál es vuestra escena favorita del libro? La muerte de Franklin. Es posible, sí, que sea la muerte de Franklin. Cuando está debajo y además él ya... Más que me gusta mucho, porque él ya se está imaginando... ¿Cómo le va a explicar a su mujer y a su hija? ¿Cómo le dará el giro heroico a la mierda que está viviendo, de alguna manera, ¿no? Entonces, en su mente ya lo está explicando, pero de una manera súper idealizada. Y eso, mientras ya está bajo el agua, con las piernas cortadas, que tú te imaginas que ya le han cortado las piernas, pero él no lo sabe, bajo el agua, que debe estar a 50 bajo cero, ya muriendo, con el monstruo debajo del agua... A mí ese capítulo, y digamos que lo está como retransmitiendo, y está el contraste ese, a mí ese capítulo me gustó mucho. Y a mí cuando Franklin está picando el hielo, que se le están cayendo los intestinos por abajo, porque está cortado totalmente, pero sigue ahí picando el hielo, para mí es el mejor capítulo de Andrade. Y el síndrome de abstinencia de Procier también me gustó. Sí, en el sentido de la muerte de Franklin es como un narrador no fiable, pero fiable al fin y al cabo, ¿no? Sí. Porque te está dando su visión totalmente distorsionada, pero está tan distorsionada que tú estás entendiendo lo que está pasando de verdad. Claro. ¿No? Y está bien hecho. Y eso es súper difícil de hacer, claro. Hay que tener mucho talento y mucha técnica. Sí. Hombre, y el capítulo o capítulos. Hay un momento, digamos, que por pura desesperación, para animarse, organizan un carnaval, ¿no? Una fiesta. Ese es el mío. Es muy bueno ese capítulo, que además es como medio homenaje a entre La Máscara Roja o yo que sé, capítulos de estos de Edgar Allan Poe. Y es Edgar Allan Poe, además de forma explícita, porque uno de los marineros había leído a Edgar Allan Poe, a un tío, había leído a un escritor rarito, publicado en una revista rarita en Estados Unidos, que es el Edgar Allan Poe, e imitando a una de sus historias, pues organiza todo un festival con una decoración súper macabra. Yo organizo un carnaval justo después de Año Nuevo, y un marinero coge velas y forma como tiendas con ellas, con diferentes colores, y en cada vela, en cada tienda o mini tienda, pues hay como, bueno, decoraciones macabras, grotescas, no sé qué, y en la tienda del centro, que es la roja, si no me equivoco, o la negra, creo que la negra. Que es la negra, han matado a un oso blanco y han cogido la cabeza y la han unido a una estructura de no sé qué, para que parezca que es la bestia que la han matado, y están todos bailando y desfasando en el carnaval, y ahí aparece la bestia. Hay un momento, no recuerdo en qué punto de vista te lo está contando, pero que está el monstruo de mentira y el monstruo de verdad al fondo de la tienda, y empiezan en ese momento a matar a todo el mundo. Y ese momento me parece que entran el Magnus y el Hickey disfrazados de Franklin, la que poco ha muerto, y el monstruo, ¿no? Y lo explican desde el punto de vista del, yo diría que del Crozier. No estoy seguro de eso. Pues sí. Y entra en ese momento de, ha entrado el monstruo en la tienda, pero ahí también está el monstruo, pero eso qué coño es entonces. Y en ese momento el bicho empieza a matar y todo el caos de después. Me parece genial. Ah, ese cabichí. Probablemente son los dos de los momentos más. ¿Y más lo que menos os ha gustado? Lo que menos. Difícil esto, ¿eh? No te sabría decirlo. Lo que menos. El camino hasta el campamento de terror. O sea, el rollo de arrastrar los botes y volver a arrastrar y seguir arrastrando y arrastrar más. No, y yo ya me he contado. 50 páginas que están arrastrando los botes, cojones. Esto es real, ¿eh, Jesús? En los testimonios inuit esquimales decían que vieron a hombres que durante semanas arrastraban unos trineos enormes cargados de cosas totalmente inútiles, y ellos pensaban, pero estos tíos, ¿qué coño hacen? Y los veían caer, pum, uno, pum, otro, muerto, y seguir arrastrando durante semanas. ¿Sabes? Sí, está de puta madre, y está guay que me lo cuentes una vez, pero una vez, y otra, para que me está dando la sensación de que este viaje no se va a acabar nunca, pero que yo. Lo explica en tiempo real, como quien dice. Sí, prácticamente. Mira, es verdad, no sabía decirte... Lo que menos creo que no hay una escena. Hay muchos detallitos que me han gustado muchísimo. A nivel de ambientación. Y de hecho, una de las cosas que ponía en la Wikipedia es que estaban valorando, y entiendo que era una cosa que estaba bastante avanzada, hacer una serie de televisión en AMC basada en el terror. No sé qué harán o si la harán, pero yo la veo. O sea, veo la estructura de capítulos. Yo he visto la foto del prota ya. Ah, sí, imagínate. Sí, sí. ¿Del Crozier? Sí. Un pavo, no he conocido. Yo me imaginaba al actor que hace de... ¿cómo se llama? ¿Jorah Mormont, puede ser? ¿En Juego de Tronos? El amigo de Daenerys. Según la foto que hay en Google, el tío es gordaco, irlandés bueno, y tiene unas patillas, pero... Pero lo de gordo se le pasó, ¿eh? Sí, exacto. Corpulento, vamos a dejarlo en corpulento. Yeah. Corpulento sí que lo se nota que es un tío corpulentocho. Las visiones que tiene Crozier luego de futuro, de futuras expediciones que les van a buscar, ¿son expediciones reales? Supongo que sí, ¿no? Sí, hubo 13 o 14 expediciones científicas, o sea, iban al Ártico a investigar de forma científica, y ya de paso aprovechaban al pasar por allí y cavaban un poco en la nieve. Pero sí, hubo 14 en total que lo descubrieron. Pero es brutal la cantidad de recursos que dedicaban a explorar, ¿eh? Ah. Bueno, claro, eso te daba la oportunidad de dominar literalmente la ruta. Claro, encontrabas allí un pasaje y de golpe un viaje que a lo mejor duraba años, claro. A lo mejor lo hacías en meses. Realmente era... Lo que a mí me ha gustado mucho es el conocimiento que ya tenían sobre todo el tipo de movimiento del hielo, la forma de congelarse del hielo. Ya están allí congelados, saben todo lo que puede pasar, pero aún así no se dan cuenta de la negligencia que han cometido. Fíjate que luego cuando vemos mejor la cultura de los esquimales, son los realmente civilizados para ese entorno. Viven, o sea, tú tienes la sensación de que viven de puta madre. Que no debía ser así, ya te digo que no, pero comparado con todo lo que has estado viendo, el tío está en el iglú calentito allí. ¿No os parece que hay mucho infodumping en la novela? Sí, eso sí que lo pensé. Sí, ¿verdad? Que muchas veces está muy bien integrado, pero otras veces no tanto. Hay un capítulo en el que Crozier, si no me equivoco, está explicándole a Gutsir, al médico, cuáles son las mejores canoas para tirar y por qué te van a coger esta y por qué no aquellas y tal. Que yo, esto me has hecho un copiar-pegar de algún libro, ¿sabes? Y me has metido de estos de diálogo, pues, puntos de diálogo en medio. Hay otro capítulo también de Crozier en el que el tío se dedica, yo diría que hacía un tercio de la novela o así, a... Se pasa el capítulo diciéndote el nombre de todos los oficiales, de dónde viene y qué hace. Y es bien que te están presentando personajes, pero que se pasa un capítulo haciéndote, bueno, tal, ¿sabes? Y tienen tal, que su puta madre, pero que no te está explicando nada, es súper aburrido. En algún punto de la novela me pareció que se podría clasificar como el equivalente en ficción histórica a la ciencia ficción dura. Por los tecnicismos, de navegación... Tecnicismo, dumping y darle vueltas a cosas científicas y técnicas de esa época. Pero eso en la novela histórica no es tan raro, ¿no? No. Ah, yo no soy un experto. No, yo tampoco, Maradeu. Pero me refiero a que hay tipo de novela histórica que viene a ser como la ciencia ficción hard. Es cierto que le dan muchas vueltas. Pero mi padre sí, mi padre es odioso en eso. Porque a lo mejor tú le recomiendas un libro que te ha encantado, es una novela histórica, claro, sí, pero es que eso a César no le pasó. Y yo, me importa una mierda, pero... ya, pero es que no le pasó, le pasó un año después. ¿Y qué? O sea, ¿qué más da? Y para él eso mata la novela. Sí, pero es cierto que en esta novela... En la ciencia ficción dura eso le pasa también. Creo que en esta novela hay mucho dato científico, nombres científicos de animales, que explica todos los animales que viven en el Ártico, aves, mamíferos, peces, explica todos los tipos de colores del hielo, cómo se derrite el hielo, qué puedes comer y qué no puedes beber. Muchísimos datos científicos durante toda la novela. O sea que... Es lo típico del lenguaje de los esquimales, ¿no? Que tienen, yo no me acuerdo ahora me invento, 50 palabras, sí. 50 palabras, sí, para decir blanco, porque es el blanco de la nieve cuando el sol llega por aquí, el blanco de la nieve y hace 2 días que está congelada, y son cosas que ellos reciben de un vistazo, con lo cual le dan un nombre, porque además tiene valor de supervivencia y que tú no las diferenciarías en absoluto. Claro. Ahora voy a morir, pero eso es lo que dicen también de los gallegos, que tienen muchas palabras para lluvia, ¿no? Chan, chan. Chan, chan, chan, chan. La lluvia que cae con un ángulo de 45 grados, la lluvia. Mira, a mí el rollo este que os decía de las barcas y de los diferentes botes y Crozier explicándole al médico cómo se pueden mover por la nieve y por qué uno en el trineo y por qué otro en no sé dónde y cuáles son mejores para los canales cuando se derrita la nieve y encuentran agua abierta, me recordó o me hizo pensar en esta comparación que sale siempre con la ciencia ficción hard, cuando una nave se acerca a un planeta hay que tener en cuenta la fuerza de tal, la rotación y el tal, ¿sabes? Y es lo que tú dices ahora, lo que has dicho ahora mismo, Miguel, que coño, a mí lo que me interesa es que lleguéis al campamento y qué es lo que os vais a encontrar allí y que os comáis uno a otro, como dice Ale, ¿sabes? A mí no me interesa que me cuentes en 30 páginas por qué este tipo de bote es el mejor para ponerlo en el trineo y este tipo de bote es el mejor para el otro, ¿sabes? No me interesa eso. Si falta la novela. Si consigues integrarlo bien, enriquece, ¿eh? O sea, yo a mí cuando estas cosas están bien integradas las valoro mucho. Pero es 30 páginas, ¿no? Joder. Sí, pero vale, ya lo he pillado. Que no todos los barcos son iguales. La cuestión es que te explica todos los tipos de barca, este es el mejor, pues. Y luego un par de capítulos o el capítulo siguiente van y hacen el peor tipo de barca que podían hacer y se tiran por ahí. Esta rueda de hielo en esta época no la pilles porque la fricción de los hielos va a chafar el barco. Nada, vamos para allá, Toma, el hielo chafa el barco del Erebus y lo revienta. ¿Cómo eso tiene? El recurso este tiene un nombre en ciencia ficción, el... Deja que te explique Bob o algo así, ¿no? Para explicar cosas, lo típico es que un personaje ignorante, que en este caso sería el Gutschid, expresa su ignorancia sobre un tema concreto y el que sabe... Sí. Le ilustra y de paso ilustra todo el... As you know, Bob, dicen los ingleses. ¿Cómo, cómo? Como ya sabes, Bob, como ya sabes, Bob, así un Bob, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Eso. Eso, y es un recurso pobretón, la verdad. Para la brillantez que tiene Simon en algunas partes, caer en estas torpezas, no sé. Sí, porque hay muchos trozos que tú dices, hostia, tío, tú eres un escritor del copón. Sí. Y de hecho, a ver, es un libro, joder, que no suele ser el caso, ¿no? Pero que ha estado... Yo estaba buscando reseñas y estaba en el Guardian, en el New York Times, que ha tenido un circuito de reseñas que no es el habitual en el 99% de los libros. Pues sí. Quiera decir lo que quiera decir eso. Pero... tiene un nivel el señor. Oye, ¿es un libro de terror o no? Aunque se llame El Terror. Yo creo que usa las claves del terror, pero no me parece un libro de terror. Yo diría un libro... de hielor. Fantasía histórica, si quieres. Fantasía histórica. Venga. ¿Qué le has dicho, capullo? De hielor, no de terror. Esto lo hago yo y no me lo creo. Ese es el nivel de humor. Ese es el nivel de humor que tenemos en el Spoiler Club. ¿Qué te parece? Sí, me siento como en casa. No, el terror no, pero... Bueno, terror sí. Es terror, no es miedo. Es puro agobio, pero eso también es terror, ¿no? Está dentro del género del terror. ¿Es terror? El que un libro te lo haga pasar mal, te agobie, estés cagado de frío leyéndolo. Ah, vale, yo creo que tiene momentos muy de terror. Muy de terror. Me acuerdo ahora al principio, no tanto la persecución del bicho con el maestro del hielo y tal, sino me acuerdo del principio, Crozier, creo que solo, haciendo el camino que separa los dos barcos que están congelados, yendo del terror al Erebus y encontrándose a la esquimal, a Lady Silenciosa, y viendo la figura de Lady Silenciosa que se acerca a él, pero que está cubierta con la capucha esta de esquimal y no le ve la cara, que es muy terror. Me parece muy, muy, muy terror, ¿sabes? Una figura que se acerca a ti y que tú sabes que debería ser alguien, pero que no le ves la cara y está todo el tiempo pensando, todo el tiempo mientras se acerca. ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Sabes? Y ese tipo de cosas... Esa anticipación yo creo que la hace muy bien y como ese hay pequeños momentos en los que sí lo veo terror, pero en general no te sabría, no creo que sea, o sea, no la metería en estantería terror. No, ¿sabes? Ficción histórica o fantástica. Yo de fantástica general, no sé, tampoco lo categorizaría mucho. De género sí que es, ¿no? Un libro de género sí, ¿no? Sí, hombre. Sí, yo creo que sí. Pero un demonio... Yo creo que el elemento fantástico es importante. Para la historia que explico. O sea, no sería la misma novela sin elementos fantásticos, si al final hubiera sido un oso blanco. Yo creo que no. Para mí no. Hombre, habría muchísimas escenas que le dan la atención a la novela que no podrían existir si fuese solo un oso. No creo que haya un monstruo, pero un poco lo que te está diciendo es que el sistema de creencias de los esquimales es verdad. Hombre, no hay ninguna ambigüedad. Al final es una criatura mitológica que vive ahí. Ya está. Sí, sí, sí. Ya está. Pero quiero decir, ¿habría sido el mismo libro si al final se descubre que es un oso que por un oso con una anomalía que lleva 200 años vivo y que es una máquina de matar? Algo natural. Simplemente un oso lo suficientemente experimentado y viejo como para hacer todo eso. Yo creo que no hubiera sido. No hubiera sido el mismo. Depende de cómo acabe Crozier. Depende de cómo lo ligue a eso. Yo creo que no hubiese sido un cierre tan espectacular ni tan... Me gusta más la figura mitológica. Pero porque sois los dos unos putos frikis, por eso. ¿Por qué? No. ¿Más? ¿No? ¿Qué? ¿Tú más? ¿Yo más? Sí. Sí. Hostia, Miquel. Calla, que ahora no lo sé quitar. Bueno, si Miquel se está poniendo ya coronas en no. Google Hangout, creo que es momento de ir cerrando, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí. Todo creo. ¿Qué estáis leyendo ahora? Ah. Yo estoy leyendo... No se me ha dejado nada de decir. Yo estoy leyendo... Y disfrutando bastante, tengo que decir. El mismo que Alejandro aquí. Este. ¿Se ve? No. La piedad del primero. Sí, yo estoy igual. Ahora mismo. Muy bien, es un color. Sí, por eso es más rico. Fantasía épica, un principio un poco dubitativo, pero interesante, engancha, muy bien. Y lo que tengo ganas de empezar es este. Historia de antología de la ciencia ficción española, porque a mí estás pasando. ¿Vosotros? Bueno, tú ya lo has dicho, ¿vale? Yo me estoy acabando y acabaré entre hoy o mañana The Girl with All the Gifts, de Mike Carey. A mí ese libro me encantó. A mí me está gustando, pero también creo que le sobran escenas. Creo que le da mucha vuelta, a ciertas ideas. Pero bueno, por ahora me está gustando. Era bastante cortito, ¿no? No sé, pero en el Kindle son como 5.000 no sé qué. Vale, no sé, no me acuerdo. Son 450. Vale, no, a lo mejor se me enganchó tanto. Y además me acuerdo que pensé que hacía con la figura del zombie lo mismo que Matheson con la del vampiro en Soy Leyenda. Sí. Más o menos. Sí. Pero que lo hacía con gracia. Cuando me lo termine ya lo comentamos. Y voy a empezar dentro de nada este libro que me han regalado hace poco. ¡Ay, me suena! Yo he visto una foto de este libro hace poco. Sí, ¿verdad? Pues un hijo estuvo en mi casa hace un par de semanas y me dejó este libro. Y lo voy a empezar mañana, probablemente. Ah, me han dicho que no vale nada. Ah, el que me lo regaló no vale nada. No. Todo el asco, ¿eh? Y muy bien. Que no se nos olvide. La votación para la novela de diciembre, ya de noviembre, perdón, ya está. Pusimos en el Facebook, hubo como una avalancha de votos. Votaron más, casi 20 personas. O más de 20, no sé. ¿Y para qué votan si luego no van a ver el programa? Sí, porque... A ver, por saco. La cuestión es que ganó Ubik, de Philip K. Dick, así que esa será la novela de noviembre. Y mira, pero tenía toda la pinta. Mitago, sí, dime. Pues que Mitago quedó a solo 2 votos de Ubik. Eso es perder. Es perder. Por 2 o por 1, pero es perder. Qué hijo de puta. Pero eso puede votar más, además, o sea, que ya ha perdido. Yo solo digo que podríamos haber ganado. Cuando invoqué a los fans de Bosque Mitago por Twitter, hubo una avalancha de votos que tuviste miedo, ¿eh? Tuviste miedo. Yo invoqué a los de Ubik y ganamos. Bosque Mitago caerá, tarde o temprano. Pero ahora sí, Ubik. Bosque Mitago lo quiero leer, pero Ubik también. En este caso me hubieran parecido bien los dos. Y Bioko también me hubiera parecido muy bien. Vale, caerán. Caerán tarde o temprano. Ahí pues, spoiler club para rato. Pues sí. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que este es el programa número 7 y eso significa 7 meses? Joder. 7 meses, me cago en la puta. 7 meses. Parejas. Nos vamos acercando al año, ¿eh? Cariño. Sí, ya me salen caras. Tenemos que pensar qué hacemos para cumpleaños, coño. Pues sí, un libro y habla de él. ¿Qué vamos a hacer, cojones? En pelotas. Venga. Bueno, venga.